Ahora mismo se están elaborando las primeras fases del plan, que es la elaboración del grupo asesor y de dirección, y a expensas de dicho plan, pues se están realizando diferentes actividades en temas de seguridad en Ubrique. Algunas de ellas, pues hemos trabajado con la Peña del Gallumbo para la actividad que tuvo lugar el 6 de septiembre. Creíamos que era necesario que ellos establecieran, en coordinación con las fuerzas de seguridad de la localidad, un plan de seguridad para esa actividad. Ellos han mostrado desde el primer momento la predisposición a colaborar y así se plasmó en un plan de seguridad que se presentó en la Junta Local de Seguridad, que tuvo lugar el pasado 2 de septiembre, que tuvo una gran aceptación por todos los miembros de aquella Junta Local, y que además es un plan pionero, no solamente en la provincia, sino también en las localidades de los alrededores. Felicitar, por tanto, al grupo coordinador de dicha peña, que participó en la elaboración de este plan, y a las fuerzas de seguridad de la localidad, que también contribuyeron a que ese plan haya sido posible. Ese plan, como he comentado, se presentó en la Junta Local de Seguridad, en la que estuvieron presentes las fuerzas de seguridad de la localidad, además de salud, de emergencia sanitaria, un representante de la subdelegación del Gobierno, un representante de la comunidad autónoma y representante del Gobierno local de Ubrique, además de la alcaldesa Isabel Gómez. En dicha Junta Local de Seguridad, además de presentar el plan que he dicho anteriormente, se abordó el plan de seguridad para la actividad de los fuegos artificiales que tuvieron lugar en Ubrique, y se presentó el plan especial de Feria 2015, además de donde se plasmaron y redactaron todas las actuaciones de inspección técnica de las diferentes casetas e instalaciones donde iban a tener lugar las ferias, es decir, en el recinto ferial. Informar que este año hemos contado en nuestro recinto ferial con un puesto de seguridad en el que allí han estado tanto policía, servicio sanitario, guardia civil y bomberos de la localidad, que todos ellos han velado por la seguridad de nuestra ciudadanía. Decir que así han tenido gran aceptación tanto por parte de estos profesionales como por parte de los ubriqueños. Me han pasado un informe de asistencia y los bomberos no tuvieron ninguna asistencia, los servicios sanitarios tuvieron diferentes asistencias, todo relacionado con asistencia de heridas leves, algún mareo que otro, cosas leves, sin importancia, y por parte de la policía también tuvieron diferentes asistencias, todas sin repercusión importante, de alguna pelea, alguna reyerta y alguna rotura de luna de algunos coches. Por tanto, ha sido una iniciativa muy interesante que queremos continuar con ella. Agradecer desde aquí a todos los profesionales que han participado en este puesto, porque la verdad que ha sido algo novedoso y que nos consta que necesario. Continuando con el tema de seguridad, tuvo lugar el 19 de septiembre en Ubrique la actuación de los Morancos. Es verdad que en la Plaza de Toros se han venido realizando muchas actividades lúdicas y recreativas, y hasta ahora pues no constaba de que hubiera ningún plan de evacuación de dicha Plaza de Toros. Esta Plaza de Toros, pues no sé cuántos años lleva inaugurada, y creemos desde este equipo de gobierno que ya es hora de que se elabore un plan de evacuación. Nosotros, con el tiempo que teníamos disponible y demás, lo que hemos podido realizar es que hemos llegado a contabilizar el aforo de la Plaza de Toros para poder dar cabida, en el caso de que haya algún tipo de actividad y demás, ver el número de entradas y que se puede repartir, o cuál es el número de personas que tienen cabida, y hemos realizado algunas actividades, sobre todo en el tema de prevención de posible evacuación. Esto ha sido una pincelada para el proyecto que tenemos, queremos poner en marcha una vez que se le dé forma a cuál va a ser el destino de la Plaza de Toros, si se va a dedicar a actividades lúdicas, a actividades taurinas o demás, en cuyo caso creemos que es necesario establecer un plan de evacuación necesario y que ya vamos tarde, ¿vale? En relación a la Concejalía de Mayor, pues la Concejalía de Mayor, todas las actividades subvencionadas por el Ayuntamiento, las actividades que están subvencionadas por el Ayuntamiento, tienen una periodicidad normalmente entre octubre y mayo. Por tanto, cuando nosotros nos hemos incorporado a esas actividades que estaba limitada a actividad física mayor de 65 años, estaba finalizada, y desde entonces pues nos hemos planteado que podíamos trabajar con los mayores. Entonces, durante la feria, pues hemos tenido diferentes actuaciones. En el centro de día, pues se le ha facilitado desde el ayuntamiento una orquesta para que ellos pudieran realizar sus actividades de feria allá en el centro, y se le repartieron 200 tickets para que los mayores pudieran ir a la feria y disfrutar de un almuerzo durante los 4 días de feria, es decir, 50 tickets para cada día. Esos tickets se donaron o se dieron al centro de día porque pensamos que ellos tenían un buen criterio, pensamos y así ha sido, un buen criterio para el reparto de estos tickets. Recientemente, antes de ayer, tuvo una reunión con la dirección, el equipo de gobierno del centro de día. Ellos nos han transmitido ese agradecimiento y la buena aceptación de esta donación o esta colaboración por parte del ayuntamiento, y se han sentado o hemos hablado sobre diferentes actividades de colaboración por parte del ayuntamiento. En estos próximos días vamos a colaborar o vamos a plantear un taller de memoria, que es una actividad que ellos ya vienen realizando y que en estos momentos la tienen paralizada, y el ayuntamiento va a colaborar con un taller de memoria, de asertividad y de autoestima. Además, el 1 de octubre, coincidiendo que es el Día Internacional del Mayor, vamos a realizar diferentes actividades a lo largo de esta semana, y estamos cerrando algún taller, un taller de plantas aromáticas, queremos cerrar, y algún que otra actividad que todavía estamos cerrando y ya os iremos informando cuando se vaya realizando. Queremos hacer este año una presentación de la actividad física, de la actividad de gimnasia 65, queremos hacer la presentación de ella, y en la que también daremos cuenta de las actividades que queremos trabajar con los mayores. Y tenemos en mente, o está sobre la mesa, que estamos terminando de darle forma, un acercamiento de la cultura a la tercera edad, y estamos planteando si hacer un tipo de descuento utilizando alguna tarjeta 65, tarjeta oro. Estamos todavía dándole forma, pero también está sobre la mesa. En principio, nada más. Gracias.